largo de este ciclo de programas de historias de radio, que ya lleva varios años de producciones, hemos charlado sobre la historia de la radio en todos los países latinoamericanos. Uno de estos países ha sido Colombia, sobre el cual relatamos la historia de su radiodifusión, la de algunas de sus emisoras más populares y que han quedado en la memoria de muchos, sobre su onda corta y también sobre las grandes cadenas nacionales de carácter comercial. En esta oportunidad vamos a trasladarnos al departamento de Antioquia para tratar de detallar de qué modo se desarrolló la radiodifusión en esta región de Colombia, región que por cierto ha sido sede de grandes emisoras. Soy Daniel Camporini y usted está ingresando a Historias de Radio. Los primeros intentos para conseguir una licencia oficial para una radioemisora en la ciudad de Medellín datan de 1929, pero estas tratativas demoraron en concretarse como consecuencia del poco interés demostrado por las autoridades del departamento de Antioquia. Fue un ciudadano estadounidense muy ligado al comercio y a la industria de Antioquia, Camilo Halaby, quien se encargó de llamar la atención a los empresarios antioqueños por la radiodifusión como una actividad comercial. Fue así que los esfuerzos de Halaby dieron fruto en 1932, cuando es adjudicada la primera licencia a una emisora de la ciudad de Medellín que estaba asignada a Santiago Gaviria. La emisora en realidad era propiedad de Arturo Uribe y Alfredo Daniels y comenzó a transmitir con la denominación de HKO Medellín Radio, que posteriormente pasaría a ser la popular Voz de Antioquia. Con ustedes, La Voz de Antioquia, otra emisora Caracol en Medellín. Caracol cubre a Colombia. Colombia, lo que ahorre tu casa, gana mucha plata porque sabe ahorrar. Colombia, lo que ahorre tu casa, le sobra la plata y la felicidad. Ahórrese los siete pecados capitales, no guarde plata en cualquier parte. Deposite su dinero en cuentas de ahorro. En realidad, esta primera experiencia no prosperó como actividad comercial, pero sí sirvió para incentivar el interés de la población por el nuevo medio de comunicación y demostrar la utilidad de la radio como medio publicitario. Alberto Hoyos Arango, propietario de una emisora en su ciudad natal, fue el encargado de asociar a las empresas Coltabaco, Fabricato, Servunión, Laboratorios Uribe, la Compañía Nacional de Chocolates, Café La Bastilla y a Carlos Escobar, para dar forma a la Compañía Colombiana de Radiodifusión, que absorbió a la pionera HKO, cambiando su nombre por el de La Voz de Antioquia y obteniendo los prefijos HJ4ABE y HJ4ABK para sus frecuencias de onda corta en 6.143 kilociclos y su onda media en los 1.250 kilociclos. Año por año, La Voz de Antioquia es superación de la raza. La Voz de Antioquia, tradición paisa. En su rifa de la Cruz Roja, el 7 de junio, otro premio bomba. Una casa en Bogotá, más 5.204 y dos excursiones, crucero a Río y Buenos Aires. Adelante ya sus cuotas 11 y 12 de la rifa de la Cruz Roja y gane el 7 de junio. La emisora comenzó sus transmisiones en 1935, con una renovación de sus transmisores que fueron ensamblados por técnicos locales, Daniel Hoyos y Jaime Tobón. Esta tenía un kilovatio de potencia en su onda corta. Hoyos moriría electrocutado en una de las inspecciones habituales a estos transmisores. La unión entre la radio y la inversión industrial se hizo notoria en el cambio de programación de la emisora, pues comenzaron a producirse programas en vivo, se contrataron artistas nacionales y extranjeros, se elaboraron servicios informativos especializados y comenzaron las transmisiones desde exteriores. La Voz de Antioquia no estaría sola en el dial por mucho más tiempo. Sus transmisiones inspiraron a otros y es así que nace una segunda emisora, Ecos de la Montaña. Esta competencia sería la base para el desarrollo definitivo de la radiodifusión antioqueña. Para 1935, estas dos emisoras de Medellín y Radio Nueva Granada en Bogotá eran las más populares del país, de acuerdo a la opinión de la audiencia. Radio Ecos de la Montaña fue fundada por Francisco Cuartas Posadas el 2 de abril de 1935 con el nombre de Voz Tropical. Dos décadas más tarde, en 1957, fue adquirida por la cadena Caracol. Fue la única emisora de Medellín en la que habló Carlos Gardel y en los años 60 cambió de nombre y pasó a ser conocida como Radio 15. Después se convirtió en Radio Junín y también empleó el nombre Fantasía de la Voz de Colombia. Esta es Radio Junín, HJTC, 790 kHz, canal preferencial. Radio Junín, la emisora de mayor cubrimiento en Antioquia. Radio Junín, la emisora de Medellín. La radio termina su proceso de aprendizaje en Antioquia a mediados de los años 30, cuando se dan ciertas circunstancias elementales. La primera de ellas, la de una legislación que estimulaba a la industria radial en todos sus aspectos, y luego el crecimiento de la publicidad, que mostró la relación de la industria con los medios de comunicación antioqueños. Para 1936, la ciudad de Medellín poseía media docena de emisoras, una más que la misma ciudad de Bogotá. Pero además, esta radiodifusión era poseedora de una gran vitalidad que se basaba en el alto nivel y la variedad de los programas. Entre las primeras estaciones se contó con las emisoras Filco, que salió al aire en 1934 por la iniciativa de Hernando Duque, y el 1 de enero de 1936 cambió su nombre Fantasía por el de emisora Claridad. Esta emisora llegó a contar con una orquesta propia dirigida por el pianista Pietro Mascheroni. Alejandro Tovar pulió el verso de términos galantes y apasionados. Efraín Orozco amasó con nervios, sangre y sensibilidad la valiente melodía, perfume de esa boca que nunca he de besar. Carlos Julio Ramírez hizo suya la canción Romance de Amor. Llega a ustedes en la interpretación insuperable de nuestro invitado y acompaña a la orquesta de la estación dirigida por el maestro Manuel J. Bernal. las que cruzan la soledad del mar. Así llevo en mi pecho tu imagen extraña, tu perdida en la copa que nunca he de apurar. Y aunque en la orgía del querer, bebiendo un vino de pasión, con los castillos del placer quiere embriagar mi corazón, allá en el fondo de mi ser, en el misterio de mi amor, mujer, tu imagen de plan. Otra de las pioneras fue La Voz del Triunfo, que era propiedad de Luis Eduardo Ramírez. Esta fue la primera en permitir al público presenciar los programas y salió al aire el 11 de noviembre de 1937 y hasta el año de 1942 presentó, con un gran suceso, el periódico radial Mundo al Día. El 1 de mayo de 1938 comienza sus transmisiones Radio Nutibara, que como gran novedad tecnológica en Medellín contaba con la primera máquina portátil grabadora de discos. Sus fundadores fueron los señores Jaime García Lobo y Hernando Telles Blanco, que implantaron las transmisiones continuas de música bajo el lema Más programas con menos anuncios. Interpretaba Margarita Cueto y Juan Arbizu, La tristeza está en mí. Radio Nutibara. Exacta en la hora. 12:29. En Radio Nutibara de Todelar, 12:29 minutos 15 segundos. Les habla Radio Nutibara, emisora HJTC, 1170 kHz, desde el radiocentro Todelar, el circuito del pueblo colombiano. El 10 de mayo de 1939, Próspero Aguirre logra instalar una emisora que recibe el nombre de Fantasía de Radio Córdoba. Aguirre fue su propietario hasta 1956, cuando la vende Antonio Sánchez, y como resultado de esta venta, surgirá luego Radiovisión, que pasaría a llamarse Radio Deportes. Esta es Radiovisión, HJBM 830 kHz, 10.000 vatios, desde Medellín, Colombia. Caracol, radiodifusión de prestigio. Otras emisoras, no menos importantes, fueron Ondas Tropicales, fundada por Roberto Ughetti, el 1 de noviembre de 1942, Radio Libertad, instalada por Rafael Toro Vélez, y varios años después, adquirida por Arturo Jaramillo, quien le puso el nombre de La Voz de Medellín. También nacieron La Voz del Comercio, La Voz de Catia, Radio Cultural Universidad de Antioquia, La Voz del Hogar, y Radio Siglo XX, que fue fundada en 1940. Desde Medellín, transmite para ustedes HJMZ, Radio Popular, en frecuencia de 1440 kHz, emisora líder de Radio Sistema Federal, siempre con Antioquia. La Voz de Antioquia fue adquirida por Humberto Restrepo y William Gil Sánchez, propietarios de Radio Siglo XX. La empresa Coltejer compra la mayoría de las acciones de La Voz de Antioquia y la empresa Fabricato para poder hacer sus propios programas, adquiere La Voz de Medellín y lleva sus estudios a la carrera El Palo. Esta emisora tuvo tanto éxito con sus programas que alquilaban el Teatro Junín para presentarlos allí, porque sus instalaciones no podían albergar a tanto público. La publicidad de las emisoras se vendía o canjeaba por artículos que después se vendían a menor precio o se entregaban a los oyentes a manera de premios en los distintos programas. Los receptores eran pocos en la época. En 1932, un radio costaba entre 80 y 100 pesos, según el modelo, mientras que un trabajador recibía 50 centavos diarios por su trabajo. En 1932 había en el país un total de 5.000 receptores de radio y muchas emisoras y varios distribuidores de radios colocaban parlantes en los sitios públicos para así atraer la audiencia y para que escucharan a las emisoras más populares. Ya más cerca de nuestros tiempos, surge La Voz de la Candelaria. Nació un 28 de enero de 1964 y el 2 de mayo de 1980, los propietarios de la emisora establecen nexos de trabajo con la cadena Melodía de Colombia, con la emisora cabecera en la ciudad de Bogotá, y es entonces cuando los nuevos administradores toman la decisión de cambiar el nombre por el de Radio Melodía. Desde Santa Fe de Bogotá, transmite Melodía AM, estación HJCU, 730 kHz. Melodía Bogotá AM, emisora básica de la cadena Melodía de Colombia. Esta fórmula radial funcionó hasta el 26 de junio de 1994, cuando los derechos se ceden a la Fundación Celicia Lince Velázquez. Inmediatamente se decide su cambio de nombre, a pesar de que la emisora siguió siendo propiedad de la cadena Melodía, emitiendo únicamente música bailable. Hoy sus oyentes la conocen como la tradicional de Antioquia, y su programación, aunque siga siendo musical, se ha enfocado también en los servicios informativos de la cadena. Radio Bolivariana es una emisora de carácter universitario que emite desde la ciudad de Medellín y es propiedad de la Universidad Pontificia Bolivariana. Sus transmisiones comenzaron el 11 de agosto de 1948, gracias a la labor realizada por Monseñor Félix Henao Botero y al entusiasmo de un grupo de estudiantes amantes de la radio. Entre ellos se destaca el primer director de la emisora, Jaime Salazar Montoya. El proceso continuó durante 16 años de emisión, un proceso que les permitió a muchos estudiantes de comunicación social realizar sus primeros pasos en este medio de comunicación, destacándose por sus destrezas como periodistas, hasta que en el año de 1965 fue estructurado por la administración de la emisora universitaria, con el fin de permitir a los estudiantes de la universidad empezar a dirigir la programación de la emisora y sus equipos de transmisión. En 1973 ampliaron sus transmisiones a 18 horas diarias, y en el año de 1980, la universidad, viendo el gran talento de los estudiantes para esta labor y su emprendimiento en cada uno de los diferentes programas, decide renovar los equipos, y 12 años después de este periodo, inauguran el 1 de diciembre de 1992 su emisora en la frecuencia modulada. Desde Medellín, en la República de Colombia. Bolivariana AM 1110 kHz. Por calidad y contenidos. Somos Universidad Pontificia Bolivariana. Fuera de la ciudad de Medellín, Radio Santa Bárbara es fundada el 11 de noviembre de 1960 por Ignacio Ramírez Ballesteros, gran empresario del suroeste antioqueño, conocido como el pionero de la radio en la provincia. Dueño de varios negocios, Ballesteros adquirió la emisora a Guillermo Rivera, quien había formado, con un pequeño transmisor de radio, la emisora local 1380 kilociclos, así se denominaba, hacia el año de 1958, sin siquiera tener la licencia respectiva. Luego de muchos problemas iniciales por operar sin permiso del Ministerio de Comunicaciones, Ballesteros consigue la legalización de la emisora el 8 de febrero de 1961, siendo inaugurado oficialmente el 8 de abril de ese mismo año. ceremonia que fue transmitida por 36 emisoras en toda la nación, que componían en ese entonces la Radio Cadena Nacional, RCN, de la cual Radio Santa Bárbara era filial. La emisora cultural de la Universidad de Antioquia es una radio de carácter cultural y académica de la Universidad de Antioquia, con sede en el edificio San Ignacio, en pleno centro de la ciudad colombiana de Medellín. Está integrada por 7 estaciones, 2 de ellas con sede en la ciudad capital, Medellín, en los 1410 kilociclos de la onda media y en los 101.9 en la frecuencia modulada, y las restantes ubicadas en las zonas de Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste y Oriente Antioqueños. De invitación para que nos acompañe a partir de este momento en el disfrute de las mejores páginas de la música popular orquestada. Diariamente, a esta hora, en la emisora cultural Universidad de Antioquia, seleccionamos para ofrecer en forma continua versiones orquestales de modernas melodías. Esta emisora es pionera de las radioestaciones culturales de Colombia y universitarias en América Latina. Fue fundada en 1933 como parte de las actividades de investigación académica con un pequeño transmisor de onda corta de construcción casera que empleaba una frecuencia en la banda de los 62 metros. Amigos, hasta aquí hemos llegado con este panorama sobre la historia de la radio antioqueña. Mi nombre es Daniel Camporini y la próxima semana retornaremos con más historias de radio. Hasta entonces. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos, si navego en tu mirada, como alerta mi sentido, con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma. Mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Chopacho, broncona, chopacho. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que mi vida, porque sin tu amor yo me muero. mestiza, mi Colombia, tierra hermosa, llena de mares, llena de montañas, de pájaros, hay de árboles.